aquí. Oh Señor de los cielos, heme aquí, pues comprendo que ahora ya no soy para el mundo de sombra, pues camino hacia tu eterna gloria, y ahora soy así, tan distinto que antes, y ahora soy así, pues Cristo vive. Hasta llegar a ti, Señor.